Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos, son las 12:04. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Hace 48 años falleció el aclamado novelista venezolano Rómulo Gallegos, quien fuese en vida escritor, educador, político y presidente de la República. Quien les habla, Lisdeth Ramos, en los controles nos acompaña Luis Yerloyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaeldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Sistema de distribución de medicinas arranca el 15 de mayo. Decretado territorio barrio adentro 100% en el estado del Tamaulipas. Presidente Maduro aprueba recursos en materia de salud y educación en Apure. Cultura. En la Casa de Bello y realizarán cineforo y conversatorio sobre los hechos ocurridos del 11 al 13 de abril del 2002. Gala musical. Conservatorio de Música Simón Bolívar ofrecerá concierto Venezuela Tres Vibraciones. Muestra fotográfica Vida y Memoria 2 de Exo Álvarez será inaugurada este viernes en El Celar. Para demostrar capacidades investigativas y formativas, hasta el 5 de mayo estará abierta convocatoria Cultura Cinematográfica 2017. Regionales. Foro en Trujillo investigan consecuencias del tránsito del libro impreso al libro digital. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este martes que el 15 de mayo se desplegará en todo Venezuela el sistema de atención médica y de medicinas. Expresó su interés de iniciar operaciones, inaugurar y desplegar el nuevo sistema de atención médica y de medicina sin falta a todo el sistema del carnet de la patria y el sistema de salud barrio adentro 100%. 15 de mayo, yo quiero iniciar operaciones, inaugurar y desplegar el nuevo sistema de atención médica y de medicina sin falta a todo el sistema de carnet de la patria en el sistema de salud barrio adentro 100%. Ya para el 15 de mayo debemos haber tenido 12 millones de carnetizados y debemos iniciar estado por estado la solución del problema de los fármacos, no los fármacos que entregamos en barrio adentro solamente, y no depender más del sabotaje del sistema de distribución capitalista que le esconde las medicinas al pueblo o se las cobra en precios exorbitantes. Asimismo, puntualizó que con este sistema se estima solucionar el problema de los fármacos, los carnetizados que sufren de diabetes, hipertensión, convulsiones y otras patologías tendrán sus medicinas y también las mujeres embarazadas. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Con la inauguración del consultorio popular Las Barracas, este martes el jefe de Estado Nacional, Nicolás Maduro, decretó el estado del Tamacuro como territorio barrio adentro 100%. Asimismo, la gobernadora de la entidad, Liseta Hernández, indicó que además se estará inaugurando 20 zonas de silencio para atender aproximadamente 22.000 familias del estado. Aquí estamos, junto al pueblo de Tucupita, junto al pueblo de Chávez, de Bolívar, aquí en este hermoso ambulatorio, en este consultorio popular tipo 2 de la parroquia Argimiro García de Espinosa en el municipio capital Tucupita, donde atendemos, pero que hoy, podemos decir que en el Delta Macuro, largo y ancho de esta geografía, está llegando la revolución a través de la educación y de la salud. Dos pilares importantes para el desarrollo integral de nuestro pueblo, de nuestra gente. Hoy nos sentimos orgullosos, contentos, presidente, que gracias al aporte de usted, hoy estamos ya en la cuarta etapa de la reconstrucción de nuestro complejo hospitalario. Gracias, presidente. Dicho ambulatorio, ubicado en la parroquia Aljimiro García de Espinosa, del municipio Tucupita, atenderá a más de 600 familias de manera directa. 12:09. 45,000 millones de bolívares fueron aprobados este martes por el primer mandatario nacional, los cuales serán destinados a la rehabilitación de 6 hospitales y un CDI en el estado Apure. 45,000 millones de bolívares para la rehabilitación y acondicionamiento de 6 hospitales del estado Apure y un CDI que incluye el Hospital Pablo Acosta Ortiz, el Hospital José Antonio Páez, el Hospital Francisco Rizquez, el Hospital Lorenza Castillo, el Hospital Rómulo Gallegos, el Hospital Martín Lucena y el CDI José Vicente Abreu de San Juan de Payá. En este mismo contexto, Maduro aprobó más de 1,284,624 millones de bolívares para la culminación del Liceo Bolivariano Ignacia Rodríguez de Mayol, ubicado en el Orza. Cultura. Como parte del Plan Nacional de Derechos Humanos 2016-2019, en conmemoración a los 15 años del golpe de Estado que se suscitó los días 11, 12 y 13 de abril del año 2002, la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello realizará este miércoles un cineforo testimonial y un conversatorio. La actividad denominada Del 11 al 13 de abril, Crónicas de un Pueblo Arrecho, se llevará a cabo en la Biblioteca del Recinto Cultural. A partir de las 2 de la tarde, contando con la participación de Eric Rodríguez y Richard Peñarver, quienes darán a conocer sus testimonios y relatos de lo vivido en esos días de confrontaciones y luchas populares. 12:10. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y este jueves 6 de abril, el Conservatorio de Música Simón Bolívar ofrecerá la gala musical Venezuela Tres Vibraciones en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, como parte del ciclo de conciertos establecidos entre el Complejo Cultural y la institución musical. El concierto contará con la presentación de la Orquesta de Campanas Simón Bolívar, la Orquesta de Guitarras y el Cuarteto de Saxofones, quienes serán los protagonistas del evento. La cita es para este jueves a partir de las 5 de la tarde en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Las entradas pueden ya adquirirse en las taquillas del teatro. En todo momento, Cultura al Día, acontecer cultural en la noticia. La exposición Vida y Memoria 2, Fotografías 1980-2015 de Exo Álvarez será inaugurada este viernes a las 6 de la tarde en la Sala Arturo Uslar Pietri de la Fundación CELAR. La muestra, que rendirá homenaje a los creadores de Venezuela y el mundo, presenta 50 imágenes de fotógrafos, fotoperiodistas, editores, críticos de arte, cineastas, entre otros. Lunes a viernes en horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Hasta el próximo mes de julio, la entrada es libre. 12:12. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Hasta el próximo 5 de mayo estará abierta la convocatoria Cultura Cinematográfica 2017, donde la población venezolana tendrá la oportunidad de demostrar sus capacidades investigativas y formativas, iniciativa promovida por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía. Las personas e instituciones interesadas en participar deberán entregar 5 ejemplares del proyecto en formato digital, soporte CD o DVD, además de la carta de solicitud presupuesto y planilla de inscripción en la sede del SENAC, ubicada en la avenida principal de Los Ruices. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Regionales. Red de Bibliotecas Públicas del Estado Trujillo, conjuntamente con la Plataforma del Libro y la Lectura, realizarán los días 20-21 de abril un foro sobre el libro en el siglo XXI, el cual lleva por nombre Nuevas Realidades y Perspectivas. La actividad enmarcada en el Día del Libro y del Idioma se llevará a cabo en la sede del Complejo Cultural Cuicas, en la región andina, donde investigan sobre las consecuencias del tránsito del libro impreso al libro digital, entre otros temas relacionados. 12:14. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Titulares. Sistema de distribución de medicinas arranca el 15 de mayo. Presidente Maduro aprueba recursos en materia de salud y educación en el estado Apure. En la Casa de Bello hoy realizarán cineforo y conversatorio sobre los hechos ocurridos el 11 al 13 de abril del 2002. Para demostrar capacidades investigativas y formativas, hasta el 5 de mayo estará abierta convocatoria Cultura Cinematográfica 2017. Y con estos titulares llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy miércoles 5 de abril del 2017. Coordinadora de información Sinamay González. En la redacción, edición y montaje James Martínez. En el control técnico Luiger Loyo. Y quien nos acompañó en los micrófonos esta servidora Lizde Ramos. Los invito a seguir con la programación que tiene preparada Alba Ciudad 96.3 FM. Que tengan buen provecho y feliz tarde. Conciencia preparada. Sentidos activados. Escucha Alba Ciudad 96.3 FM. Las 12:15. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 20 minutos. A Betel, ofrenda. Anda alto, no camina, dice quien gana la rifa. El lío no se castilla, atento al que necesita. Es cerebro que maquina, que comienza, que termina. El tipo en lo oscuro brilla, es el más calacachimba. ¡Uy! Rega Seregún. Tiene la fábrica de la gruesa o de la fina, la mueve de noche y día, es el más calacachimba. No lo chamusca la chispa, no lo moja la llovista. En las grandes y chiquitas, el tipo es quien da y quien quita. ¡Chis! Palabras que alientan, el más calacachimba, como el agua fría.

Porque comemos con la vista y el pez muere por la boca, tenemos lo mejor del arte culinario con los chefs radiofónicos. Guarapita venezolana. Ingredientes: medio paquete de flor de Jamaica, una taza de trocitos de melón, una taza de trocitos de piña, 200 gramos de patilla, un cuarto de taza de trocitos de cambur y 5 cucharadas de papelón. Preparación: coloque en una olla con agua la flor de Jamaica. Deje hervir por 5 minutos. Luego retire, cuele y deje reposar. Después, añada el papelón a la infusión ya preparada anteriormente. Lave, pele y corte en cuadritos las frutas y agregue el agua de Jamaica. Sirva con el acompañante de su preferencia y buen provecho. Con la sazón que faltaba para que practiques en casa, recetas sencillas, económicas y fáciles de preparar con los chefs radiofónicos. Cultivemos nuestra cultura. El juego de garrote o pelea de palos. Su origen popular remonta de una antigüedad de más de 200 años. Aunado a la necesidad de supervivencia en las zonas rurales, lo empleaban para la defensa personal y luego de generación en generación fue surgiendo su estética, pudiéndose emplear también cuchillos y machetes. Uno de los investigadores de este tradicional juego es Eduardo Sanoja, quien además de jugarlo, fabricaba los palos y escribió 3 importantes libros sobre el garrote venezolano. Escuchemos su testimonio. Ya yo no estoy jugando ni estoy tallando, tengo casi 80 años. Yo empecé conocí el juego de palos y me dediqué a escribí un libro en el 84 llamado Juego de Garrote de la Herencia. Escribí otro en el 90, que era el garrote en nuestras letras, lo hice en coautoría con Irene Serpa, y luego escribí en el 96 una bibliohemerografía del juego de garrote como para los estudiosos, para que sirva de análisis, y fundé aquí el patio de garrote Clarencio Flores. Aprendí el juego con el viejo Mercedes Pérez. Entonces, como me gustaba tanto, empecé a decorar a los palos y tal, primero con algunos dibujos, le ponía dibujos con tinta china y le ponía selladores, sí, pero tuve como 30 años haciendo bastones y garrotes, viviendo de eso, ¿no? Y además aprendieron varias gente, casi todos jugadores de aquí, ¿no? Pues hoy en día hay gente que talla, hay gente que hace bastones y no, pues los venezolanos son muy buenos, ¿no? Y son de madera escogida, madera dura, madera de que son las utilizadas para la pelea de palo. Esos hombres están como transportados a otro mundo. Cada vez que los garrotes chocan, cuando zumban cortando el aire, cuando soplan la carne tan de cerquita que da grima. En fin, cuando uno llega a imaginarse si será que los palos tienen vida y se mueven solos, como si en vez de ser dos hombres jugando palos, fueran dos palos jugando hombres, o como si esos hombres respiraran por los garrotes. ¡Son momentos sagrados! El juego de garrote venezolano se diferencia del conocido baile de la batalla del Tamunangue al no colocarle música o algo alusivo a la religión. Posee un valor cultural que forma parte de nuestra venezolanidad. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Striscia il potere che seminò, fiamme intoccabili di un qualunquismo fragile che inania vittime e plasma. Nel lato oscuro di una via, ritagli di mondanità, sciaccaglia il valico di colpe ripulite dal regresso dell'immunità. Mercenari affabili, sorpresi in mascherata, casa de la impunidad. Zeta, che martiri propagando, specchi in percorso di dettagli già vissuti, riciclati senza distinzione, mercenari affabili, sorpresi in mascherata sobrietà, l'estri corrono al riparo di un disarmo di moralità. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 36 minutos. Me manden al mocho, 5 y las 8. Siempre que estoy cansado me mandan el día fuerito. Las 12 y 40 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. We'll be right back.

12:49. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Si cuando me alejo de ti, siento que me echo a perder. Debo actuar de otra manera y conocer que en verdad es a través del amor cuando obtengo libertad para expresar lo que soy, esa propia realidad. Debo actuar de otra manera y conocer que en verdad es a través del amor cuando obtengo libertad para expresar lo que soy, esa propia realidad. Somos parte de la unidad y no doy cabida al odio para poder vivir en paz. Yo reconozco que somos parte de la unidad y no doy cabida al odio para poder vivir en paz. Sigamos nuestra conciencia, ella dicta la verdad, las acciones que son buenas, de amor y sinceridad, para expresar lo que somos, nuestra propia realidad. Sigamos nuestra conciencia, ella dicta la verdad, las acciones que son buenas, de amor y sinceridad, para expresar lo que somos, nuestra propia realidad. Para expresar lo que somos, nuestra propia realidad. Para expresar lo que somos, nuestra propia realidad. Las 12:53. Música de Venezuela. Dale vuelta a la pareja, pillado. No me cierres la puerta que se me quedan las amalgatas fuera. Hay un sancoche con boronita, ¡va! ¡Va! Gavilán pico amarillo, gavilán pico rosado. Gavilán pico amarillo, gavilán pico rosado. Gavilán, que tío, tío, gavilán, que está otao. Gavilán, que tío, tío, gavilán, que está otao. Gavilán, que tío, tío, gavilán, que está otao. Esta noche paso al río, tenga puento, tenga bao. Tenga puesto, tenga bajo, a ver los ojos negros que tengo en el otro lado. Yo soy como el churro en rama, por lo medio bamboleado. A mí nadie me la echa que no la haya pagado. Gavilán, que tío, tío, gavilán, que está gavilán, que tío, tío, gavilán, que está otao. El gavilán se comiera como se come el ganado.